Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. ¿Qué sucede cuando dos amigos inseparables, unidos por la frustración y las ganas de espiar a sus vecinos, se juntan en la terraza del edificio donde viven? La película ecuatoriana, A estas alturas de mi vida, tiene la respuesta a esta pregunta. El film de los directores Juan Calisto y Alex Cisneros se proyectará este jueves 28 de agosto en Flaxo Cine a las 17:30. La entrada tiene un costo de $3 para los adultos y $1.50 para estudiantes, adultos mayores y discapacitados. Un recorrido por la historia de la producción artística y el rol de los primeros pintores de las primeras décadas del Quito colonial constituirá la conferencia de Puño y Letra, la pluma y el pincel de Andrés Sánchez Galqué, dictada por la investigadora estadounidense Susan Webster. El encuentro se realizará este jueves 28 de agosto a las 16:00 en el Museo de Arte Colonial. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.